Esto fue el concierto en sol menor para violín y orquesta de Antonio Vivaldi. Este también se le conoce como el verano. Y el, ya continuando con esta peculiaridad que es de música programática o música que representa elementos físicos, elementos de o de otro tipo de arte, como por ejemplo poemas en este caso, aquí habla del verano. Les voy a leer un poco la sección que se representa en este movimiento, que serían las dos primeras estrofas del soneto. Bajo dura estación que el sol enciende, mustios hombre y rebaño, arde el pino. Suelta el cuco la voz, cuando la entienden, la torcaz canta y da el jilguero un trino, céfiro dulce sopla, mas la emprende bóreas, sin tardar con su vecino. Llora el zagal, pues temeroso atiende una fiera borrasca y su destino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay dos elementos peculiares de este movimiento. Es que, primera cosa, Vivaldi representa los trinos de especies específicas de aves. Y segunda cosa, representa el calor sofocante del verano y los vientos fuertes del verano. Aquí los conocemos como los vientos de julio, la época de volar cometas, mezclado con ese calor sofocante de un desierto. Entonces, claro, representan en este caso los trinos de un torcaz, de un cuco, y que después son interrumpidos por este viento fuerte. Y después se representa también al pastor enfrentándose a una fiera, o estando atento a una fiera para que no le haga daño a su rebaño ni nada por el estilo, mientras siguen agitando los vientos fuertes en el calor del verano. Díganme, ¿qué les pareció? Bueno, yo quisiera comenzar con que se nota que Vivaldi hizo una descripción muy fiel a la poesía de este soneto, y es muy interesante porque se rige bastante y se nota también los detalles, ¿no?, de describir ciertas cosas específicas del soneto para dar este destaque incluso emocional que ya expresarse. Y lo que también se me hace interesante es que por lo general se puede describir al verano como una época positiva, ¿no? Pero en esta obra se nota todo este tipo de desesperación por el calor intenso, entonces más bien lo describe de una manera dramática, podría decirse. Y otra cosa interesante que va más del lado compositivo es que se nota muy bien que utiliza las imitaciones, diferentes tipos de imitaciones. Entonces este recurso compositivo nos ayuda a poder desarrollar la obra, y lo que hace realmente es tomar un fragmento, una sección, un motivo, una parte de la obra y la vuelve a incluir, a veces exactamente o a veces con variaciones. Hay diferentes tipos de imitaciones: exacta, directa, estricta, fragmentada, espejo, que son formas de cambiar la información de ese pequeño fragmento para obtener más de ella y obtener más recursos, por ende. Así que es muy interesante para poder analizarla, no solo en el lado poético, sino también en el lado más técnico, compositivo. Bueno, como todos sabemos, Vivaldi es un compositor barroco, ¿no? Ahorita es uno de los fundadores de las cuatro estaciones, porque él fue el compositor y músico que creó esta obra. Y bueno, concuerdo un poco con Sharon, porque al momento de escuchar la canción, la parte que más me motivó fue un ritornello, que ellos se basan en los violines. Bueno, ellos hacen una parte de sencillez en las escalas, por cierto, escalas descendentes, y bueno, se basan con el resto de cuerdas para hacer una progresión, y esta progresión se basa en acordes, como los acordes principales, que son primero, cuarto, de ahí se va al sexto grado y de ahí termina en primero. Bueno, solo para complementar, obviamente pudimos escuchar solamente lo que es el primer movimiento. Sin embargo, en el segundo y tercer movimiento, que les dejamos para que puedan escucharlo en casa, ese presentimiento del pastor que la tormenta se avecina, pues finalmente cuando todo el soneto del verano se culmina, se hace realidad en el tercer movimiento. Esa tormenta, por medio del diálogo que entre el violín y el resto de la orquesta se da, esa tormenta llega. Ese aguacero es el que finaliza con el verano. Bueno, amigos, ahora me toca a mí. Yo les he traído el Salmo 116, también conocido como Laudate Dominum, compuesta por Mozart. Vamos a escuchar y luego vamos a comentar. Bueno, esta es una obra lanzada en el 2004 que tiene solo dos versos. siendo así el salmo más corto del libro de los Salmos y el capítulo más corto de toda la Biblia. Al igual, forma parte habitual de las liturgias judía, católica, anglicana y protestante. Al hablar un poquito del texto, les voy a leer en español. Dice: alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un poquito hablando de sus curiosidades. En las iglesias católicas, este salmo se suele cantar tras la bendición al Santísimo Sacramento. Y bueno, su texto también ha sido modificado. Bueno, se dice que ha sido modificado por muchas personas, pero más se habla que se ha tratado de autores clásicos, como lo es Antonio Vivaldi y William Byrd. Bueno, esta pieza también se canta en un solo de soprano con coro, o como lo escucharon, también con orquesta. ¿Me podrían, amigos, decir cuál es su comentario? ¿Qué les pareció? A mí me pareció muy relajante. Me gustó mucho la soprano, la delicadeza con la que canta, y también me gustó mucho el arreglo que hizo Mozart para los violines. Te da una sensación bastante relajante. No sé si le estoy expresando bien esto, pero me hace sentir en paz, por así decirlo. Es una obra que escucharía para cuando me enojo, para cuando estoy muy agitado o estresado, respirar de nuevo y ponerme en este estado de tranquilidad que me transmite esta obra. No sé qué opina el resto. Bueno, yo me pongo a pensar la relación que existe con la música a lo largo de la historia de la humanidad. Me imagino que el músico original que escribió este salmo, que tenía una música que obviamente por el tiempo se ha perdido, quizás tenía otra idea, pero estas mismas palabras hicieron que Mozart creara otra melodía. Eso es lo interesante de la música, ¿no? Que se puede adaptar y se adapta de acuerdo al tiempo que vivimos, al contexto en el que estamos, al contexto cultural al cual va dirigida, porque estoy más que seguro que el contexto judío, el contexto hebreo en el que fue creado, fue muy diferente al que Mozart lo puso aquí, que era un contexto un poco más cerrado, más místico, ¿no? Por eso el aire de paz, de tranquilidad, de que va a ser cantado en una iglesia, en un lugar amplio, diferente a lo que estoy seguro el autor original pudo haber querido. Bueno, les he traído yo en esta ocasión un aria de otra de las óperas de Mozart. En esta ocasión, Così fan tutte, cuya traducción significa así hacen todas. Bueno, el título original es Così fan tutte, o sea, la escuela degli amanti, así hacen todas, o la escuela de los amantes. Esta ópera a mí parece que es muy divertida. Y en este momento vamos a escuchar el aria E amore un ladroncello, interpretado por Teresa Barganza, mezzosoprano, junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Sir George Solti, grabado en Gran Bretaña en 1973. Escuchémosla. Thank you. Esta aria, E amore un ladroncello, se desarrolla en escena 3, acto segundo, y es interpretado por el personaje de Dorabella. Bueno, para darles un poco de contexto, Così fan tutte habla de la historia de dos hermanas que tienen sus respectivas parejas, ambos militares, y que tienen que irse ellos dejándolas a cumplir su deber. Sin embargo, en el camino se encuentran con un conocido, don Alfonso, que les mete la cizaña diciéndoles que si ellos se van, seguro que sus enamoradas les van a traicionar. Y que si no le creen, pues les propone un plan. El plan es que ellos se vayan, pero no del todo, sino que vuelvan disfrazados de extranjeros, específicamente de albaneses, para que traten de conquistarlas. Ellos, dudosos al principio, finalmente acceden, pero el plan de don Alfonso es un poquito más retorcido que solo eso. Les dice, pero quiero que les conquisten cruzando cada uno a la novia de su amigo, de su hermano. Entonces, hacen eso, tratan de conquistar a la novia del otro. Esta trama de la infidelidad, al final termina bien cuando ellos se descubren y el don Alfonso, que fue el que les metió en este lío, a mi criterio metiche, perdón la expresión, luego les dice que se perdonen y todos felices y contentos. Cabe recalcar que esta ópera solamente fue puesta en escena 4 veces por Mozart, porque se murió uno de los reyes de esa época y tuvieron que cerrar los teatros, por lo cual ya no se pudieron sacar más puestas en escena, sino que se sacó de cartelera Così fan tutte. Pasaron algunos siglos para que se pueda volver a poner en escena, especialmente en el siglo XIX lo puso en escena Strauss. Dijo que esta comedia de cámara era con un tema perfecto, sin embargo causó a lo largo de los años bastante incomodidad por el tema de la infidelidad femenina. Especialmente Beethoven, Wagner consideraron que la temática que abordaba era inmoral. Como dato final, se estrenó el 26 de enero de 1790 Bueno, ¿qué les parece este tema? ¿Existe o no existe la infidelidad femenina? ¿Estuvo bien, estuvo mal lo que trataron de tramar, hacerles caer a las chicas? ¿Qué opinan? A mí me gustó mucho la interacción que tenía la soprano con la orquesta, la cantante con la orquesta. Era súper interesante porque a veces la orquesta hacía los armónicos de su voz, es decir, completaba su voz y hacía que pareciera que ella al cantar emitía un acorde en vez de solo la línea melódica, y había en cambio otras veces en que hacía de contramelodía o de respuesta y le respondía. Me gusta mucho esa interacción que hay siempre, en especial en las óperas de Mozart, ¿no? Esa interacción que hay entre orquesta y cantante, ¿no? Igualmente que también pudimos escuchar el recitativo. Quería comentar que creo que es la primera vez que escuchamos un recitativo en el programa, y quería comentar que, claro, no necesariamente es texto, un guión, actuación sola. Siempre tiene en este caso, clave, clavicordio, que está de fondo armonizando lo que dicen. Y claro, las palabras tienen un ritmo, tienen una tonalidad, tiene una tonalidad, están ubicadas en una melodía sobre la que acompaña este clave, este clavicordio, y es una manera que musical de evitar que se vuelva aburrida la parte de conversación o la parte en la que conversan los actores y hablan. En muchas películas actuales hay veces en las que hay un narrador o los actores hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y a menos que el guión sea un guión interesante, un guión bien escrito, las personas se aburrirían. Entonces la solución que se daba a esto en la ópera es justamente que el recitativo, estas partes que es solo diálogo, que es diálogo puro sin la orquesta, la acompaña un clave, para que las personas sigan el ritmo de la conversación y tenga esta como línea musical que evita que se sienta monótona la escena. Sí, justamente concuerdo contigo, Juanito, y creo que también la función de este clave en el momento de las voces es como para reforzar el carácter de la situación, porque muchas veces toca acordes en arpegio con diferentes sonoridades para darle este tipo de sensación quisquillosa, podría describirla así, como que la conversación es jocosa, interesante, curiosa. Entonces lo que hace este clave simplemente es reforzarlo y darle esta calidad más humorística que nos da el interés de seguir escuchándonos, incluso nos mantiene en un estado de ánimo siguiendo la trama de la obra. Y bueno, así concluimos la primera parte de este programa. Ahora nos vamos a unos comerciales y ya volvemos con más música. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! ¿Cómo?

acércate. Mi querida salvadora de mi vida, descúbrete y háblame secretos de tu vida. Bien, acabamos de escuchar La Prima Vez de Sopora Eternus and Ensemble of Shadows. Este es un proyecto de Darkwave, fundado y liderado por Anna Barney-Cantodia. Este proyecto musical combina los géneros como el dark folk, el darkwave, rock gótico, neofolk, música neomedieval, darkwave neoclásico, también un poco de música barroca y dark caravet, que es otro de los géneros implicados. Es una banda de origen alemán, y bueno, está liderado, como les he comentado, por Anna Barney-Cantodia. El nombre de Barney está inspirado en la novela de vampiros Barney, The Vampire of the Feast of Blood, que traducido sería Barney el Vampiro o El Festín de Sangre, de 1847. Para darles un dato muy curioso de esta canción es que, si ustedes pueden percibir, parece que está en español porque muchas de las palabras son idénticas a este. Sin embargo, el idioma de la canción es una lengua romance derivada del español antiguo, influenciada en gran medida por el hebreo. Se habla en pequeñas comunidades en Bosnia y en Herzegovina, Turquía, Francia e Israel, y es conocida como ladín, la cual cobró mucha importancia en la segunda mitad del siglo XIV. Solía escribirse con el sistema de escritura hebreo, pero luego la ortografía fue reformada para ser escrita con el alfabeto script de manera más simple. Y es por eso que a veces se ve como el español mal escrito, pero no lo es, realmente en ladino está correcto. Otro dato curioso es que la canción es un cover de una canción popular en la cultura hebrea, música conocida como música sefardí. Así que quisiera escuchar su opinión, chicos. Bueno, voy a dar dos cosas que me llamaron la atención, decir dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera es la instrumentación, porque ese xilófono, instrumento, idiófono que utiliza me recuerda mucho a una caja musical, pero sin embargo sé que es una especie de xilófono o un instrumento parecido. Y cómo contrasta con el bajo, cómo utilizan el bajo, el contraste que hay entre las melodías más agudas y el bajo te hipnotiza, ¿ya? Es una especie es una sensación como de hipnosis que te crea la canción y que, a mi parecer, te corta la voz cuando empieza a cantar. Y hablando de la voz, ese timbre del cantante me hace mucho acuerdo al cantante de Duncan Du, y no me puedo quitar de la cabeza a esta banda al escuchar esta canción. El timbre de las voces de ambos cantantes es igualito, no sé qué opinan ustedes sobre eso, pero a mí me pareció que los dos cantantes tienen un timbre muy parecido. Efectivamente se nota el origen judío sefardí que tiene esta canción, porque al comparar con otras melodías del mismo tipo, tanto el aire que tienen de tonalidades menores como su armonía lleva esa nostalgia que es característica de una canción de jardín. Algo que no me quedó claro es una chica la que canta, ¿no es cierto? Por el comentario que hizo Juanito, me parece que no es el cantante, sino es la cantante. Eso quisiera que me aclare, Shalom. Ya, justamente esto es algo interesante que pensaba explicarles en la siguiente canción, que es del mismo proyecto. Pero sí, en efecto, es una persona transgénero que no se describe ni como hombre ni como mujer. Esta persona, a pesar de que tiene este nombre de Anna Barney, realmente el personaje que está detrás de todo este proyecto artístico se considera un ser andrógino y se niega a que lo llamen como hombre o como mujer, pero prácticamente los fans de este proyecto se refieren a esta persona como Anna Barney. Así que tiene sentido que ustedes le perciban como una voz masculina y a la vez con un toque femenino. Y hablando un poco de este tipo de música, dice que es un folclore vivo que se ha transformado a lo largo de los siglos. Bueno, enriqueciéndose también con la influencia de otras culturas, donde se ha desarrollado y ha mantenido durante 5 siglos la lengua con la que se partió de Sefarad, el nombre de la península ibérica de hebreo. Y bueno, en hebreo también se le puede decir como españoles. Entonces esa es mi inquietud, Shalom. ¿A qué se inspiró más o menos la letra? Bueno, realmente eso es difícil de decir porque como es parte del folclore judío hebreo, tiene un pasado bastante, es demasiado antiguo. Entonces me imagino que refleja parte de la cultura, ¿no? Parte de cómo en la cultura se percibe el amor, ¿no? Entonces, en esta canción menciona la parte de "hasta la tumba te amaré". Entonces, es como, digamos, una poesía un poco oscura al amor que le tiene una persona a otra. Un amor completo e ideal en el que le dice que realmente quiere estar con esta persona para siempre. Entonces, eso podría comentarte. Y bueno, quisiera aclarar algo más. Justo como Juanito mencionó, la instrumentación es muy interesante y también quiero que en la siguiente canción que les voy a poner presten mucha atención a la instrumentación, porque este proyecto se destaca por eso, por la utilización de muchos instrumentos que incluso son folclóricos, otros también son ya más clásicos de una orquesta de cámara tradicional y también efectos ya más nuevos, ¿no? Electrónicos e instrumentos ya contemporáneos, así que préstenle mucha atención. I gazed cold waters as he bathed. I only hate men. He marvels at all things new to him, and I only wait for all things in his sick world to end. I somewhat envy this naturally beautiful man. He never knew or encountered the hatred and shame that I bear. The doubt, the cloak of disgust, and the all-devouring dread. Amused, melodious laughter, he then would perhaps merely smile at my own so stupid silliness and the beast that is raging inside. Bueno, acabamos de escuchar Hinder Palastra. Algo extra que quisiera comentarles es que poco se sabe de Anna Barney Cantoria, salvo que ha creado este personaje andrógino, oscuro y rodeado de misterio, muy acorde a lo que ella compone y a lo que ella trata de expresar de sí misma. No se conoce su auténtico nombre, no organiza conciertos o representaciones destinadas a los seres humanos, como ella describe. Bueno, en las fotografías suele aparecer fuertemente maquillada y con máscaras. No da entrevistas en persona y en tal caso las concede, pero en condiciones que garanticen que va a permanecer en anonimato. Bueno, Anna crea su música en torno a sí mismo o a sí misma y para sí mismo o ella misma. Ella trata temas como la muerte, suicidio, el mal karma, soledad y tristeza. A pesar de esto, sí tiene cierto sentido del humor, ya que en varios ejemplos de su música ha parodiado algunas relaciones con marcas que existen dentro de su país y también a nivel mundial. Tampoco se sabe mucho sobre el ensamble de las sombras. El origen está en el descubrimiento de presencias o voces sobrenaturales que han despertado la sensibilidad musical de Anna en los tiempos que fueron como casi 3 décadas en las que Barney vivió en una dura soledad, depresión y desesperación, ya que tuvo una vida compleja y torturada, con sentimientos negativos que terminaría compartiendo con su público gracias a la música que ella decidió expresar, ya que experimentaba este tipo de música dentro de su cabeza y en algún momento decidió sacar toda esa energía que tenía con respecto a cómo ella se siente en el mundo. Su música es muy emotiva y lúgubre, y su estilo ha mutado disco tras disco, desde la electrónica, como en un inicio tenía este electro gótico, y ya ha pasado por la música medieval y renacentista. Entonces, la personalidad de Anna en realidad es de carácter andrógino, así que no solo es un personaje que ha sido creado en torno del proyecto, sino que es realmente así como se siente y como es, así que hay mucho que tiene que ver con su pasado, su niñez, en la cual recibió abuso, maltrato, y es por eso que nunca se ha sentido parte de este mundo y por eso escribe, compone y se expresa de esta manera. Así que quisiera escuchar su opinión. Bueno, yo quería mencionar el hecho de que en esta canción se nota lo que tú decías, Shalom, con relación a la vida de este personaje, ¿no? Se nota ese dolor, esa tristeza, ese hasta cierto punto rencor por las cosas que tuvo que haber vivido o pasado. Su letra habla de odio hacia el hombre, hacia la masculinidad, entre otras cosas más, ¿no? Y habla de cosas muy, muy duras, muy difíciles. Entonces da a proyectar justamente tanto en su interpretación como en su letra, como la música que la acompaña, da a interpretar todo esto, ¿no? Podía ver algunos posts que muchas personas decían, es una canción que me ha ayudado en momentos muy difíciles, una canción favorita mía. Y bueno, quiero rescatar eso de la música, ¿no? Si la función principal de la música no es que acompañe al ser humano en todos sus momentos, entonces no es música. Así que eso. Bueno, espero que les haya gustado este programa, que estuvo lleno de música curiosa, interesante para todos. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, yo soy Shalom Carrasco. Yo soy Melanie Singo. Yo soy Carlos Rodríguez. Yo soy Juan Yepes. Nos encontraremos en la próxima edición. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.